vamos a tener una forma de vida quizás un poco diferente a las demás, porque nosotros siempre hemos sido muy espirituales. Pero damos gracias en este minuto a todas las personas que pudieron hacer posible esta situación, ¿ya? Porque la fuerza de ellos también está aquí.